para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me atraso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie, ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada, ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escucha en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Comenzó tu programa favorito de los sábados, Plan Ideal. Soy Vivi Pazmiño y es un placer estar otro sábado con ustedes. Y les quiero recordar que este programa llega gracias a Agua Now, que le da el balance perfecto a tu cuerpo. Potente antioxidante natural que retrasa el envejecimiento y antiácido natural, mejorando úlceras, gastritis y a tan solo 60 centavos. Además cuenta con un pH de 8.5 que la convierte en una bebida alcalina y su envase protege al líquido de los rayos ultravioleta. Adquiérala aquí en tu programa comunicándote al 0983-27-21-24, al 0983-27-21-24. Y también les quiero contar que tenemos otro auspiciante, así es, otro, así que muy tienen que estar pendientes para todas las personas que les gusta tener su hogar muy lindo decorado. Y es que nuestro auspiciante es Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas con precios muy cómodos. Así que si deseas hacer tu pedido, más información puedes encontrarlo en el WhatsApp del 099-8424-953, 099-8424-953, señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar en la fanpage que la encuentras como Creaciones Marle Hogar. Así que no te olvides que enviamos a todas partes del país con previo pago. Y bueno, quisiera preguntarles que nos escriban porque ya estamos aquí en el Facebook Live. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue esta semana que es un poco devota para todos los que de la religión católica, la Semana Santa? Así que nos cuenten, por favor, y que compartan nuestro Facebook Live, que ya nos pueden encontrar en Plan Ideal. Así que no se olviden ahí. Y también les quiero recordar que nos pueden escuchar por la 940 AM o también por la www.radiocce.com. Y no se olviden que también nos pueden encontrar en Twitter como Plan Ideal S. O llamarnos aquí a cabina, que aquí Panchito les contesta, que está ya en... ahí les contesta al 220966, al 2220966. O escribirnos al WhatsApp al 0983-27-21-24. Así que no se olviden que aquí estamos pendientes en todas las redes sociales. Leyendo sus comentarios y también, pues si quieren ahí alguna música, estamos gustosos de complacerles. Pero bueno, aquí estamos mucho bla bla bla y lo mejor es comenzar con la mejor música. Así que vamos con la primera canción, ¿Cómo camina de Cruz Encarnar? ¡Ya regresamos! Estás escuchando Plan Ideal. Thank you. somos tu mejor compañía. Las piernas que llegan al cuello y ese culo impresionante, destrozando cualquier cosa que se encuentre en su camino. Va cruzando la quebrada mientras yo me la imagino como va, va, va en su inmensidad. Como la medicina de mi enfermedad, te deja huellas en la tierra que a tocar las asesinas como arcilla de colores. Mira cómo me camina. Camina. ¿Cómo camina? Plan Ideal. ¿Cómo camina? Pero mira su cabello prisionero y sus ojos delirantes, piernas que llegan al cuello y ese culo impresionante, destrozando cualquier cosa que se encuentre en su camino. Va cruzando la quebrada mientras yo me la imagino como va, va, va en su inmensidad. Como la medicina de mi enfermedad, te deja huellas de la tierra que a tocar las asesinas como arcilla de colores. Mira cómo me camina. Camina. Y así es como comenzamos esta mañana escuchando a Cruz Encarnada, un grupo ecuatoriano con la canción ¿Cómo camina? Ellos fueron de las bandas más sonadas porque fusionaron el rock en español y el blues. Además, tenemos que sus componentes es Sergio Sakoto y Andrés Sakoto, los dos son hermanos. Ellos comenzaron su carrera musical aquí en La Carita de Dios cuando llegaron de Argentina en el año de 1989. Y bueno, aquí quiero darle bienvenida porque Eduardo ya está con nosotros. Así es, chicos y chicas, muy buenos días. Llegando ahí con las justas, ha habido un pequeño problema en la Simón Bolívar, sentido sur-norte. El tráfico está pasando las canteras en la avenida Simón Bolívar, en el barrio, justo en el sector de Santa Rosa de Cumbayá. Desde ahí está el tráfico hasta la gasolinera, que justo queda ahí cuando ya se topa la autopista General Rumiñahui y la Simón Bolívar. Los metropolitanos también están haciendo ahí un contraflujo sentido sur-norte, pero no es suficiente, así que pasé ahí la mayor parte del trayecto desde mi casa hasta acá. Tomen vías alternas mejor, no se sabe cuándo va a estar habilitado los tres carriles nuevamente. Parece que de los acueductos del metro que se están realizando se ha caído de uno de los trailers que los estaba llevando, y ahí hay como cuatro trailers conté, y de ahí ya pude salir del tráfico. Así que atención con eso, hasta ahí el reporte del tráfico. Luego las otras vías estaban fluyendo con normalidad y ya nos comienzan a escribir. Carito ya nos está escuchando, dice que se despertó y a escucharle a la Vivi y al Edu aquí en Plan Ideal. Y también ahí agradeciendo a la confianza nuevamente de otro auspiciante, y siempre, como siempre, también nuestra agua Nau, que me está relajando un poquito de ese tráfico que estaba pesado, que vengo ya aparte afectado de la garganta. Un poquito este clima medio raro que sube la temperatura y baja la temperatura, y llueve y cae granizo y hace un viento horrible, me afectó un poquito la salud, pero ya estoy mejorcito, estoy igual tomando medicamento, así que protéjase, estoy bien abrigado ahorita como me pueden ver en el Facebook Live. Por favor compartan, denle me gusta, y también les adelantamos que ya está aquí la banda, nuestros amigos que nos van a acompañar de Mamá Rockera, que si vieron en nuestra fanpage, y si no la han visto, pues visiten, porque ya van a saber de quién se trata. Mamá Rockera, una banda de rock quiteño que nos va a estar acompañando más luego, y como decía la Biblia, y estábamos escuchando a Cruz Encarnada, esta banda famosa de los 90 y parte hasta el 2007, cuando ya se desintegraron lamentablemente, y después Sergio Sakoto hizo su profesión en solitario, Y recordándoles que en 2007 la banda se disolvió, dando su concierto de despedida en el Parque Chimbía. Y lo chévere de los chicos fue que fusionaron en sus canciones del rock con géneros tan diversos como el pop, la música afro-latina, el funk, el folclore latinoamericano, logrando un sonido característico. Sí, o qué, Vivi, ahí esta banda, para todos, creo que a todos les da de gustar esta banda. Sí, también en 1997 firmaron con el gran sello Sony Music, lo que les catapultó al escenario internacional y fue la primera banda ecuatoriana en publicar un video musical en la cadena internacional MTV, con el tema Haciéndose Aire, que lo disfrutamos ahora mismo aquí en tu programa Plan Ideal, así que no se despeguen, chicos. Ahí estábamos escuchando ese 2x1 de Cruz Encarnac. Y les queremos enviar un gran saludo a Álvaro. Amigo, un abrazo inmenso para ti también. Otro programa más de Plan Ideal. Un buen programa, dice, y un abrazo, amigos. Y a Jessy también, que nos saluda y dice, hola amiguitos. Gracias por estar conectados a este lindo, hermoso y humilde programa. El mejor programa de los sábados con tu mejor compañía. Y les tenemos un sorteo de nuestro auspiciante Creaciones Marle Hogar. Vivi nos va a contar de qué se trata y les adelanto que solo tienen que llamar a cabina. Se inscriben y al final del programa se van a llevar ese lindo premio, Vivi. Así es, y el premio es un hermoso juego de baño que tiene 4 piezas, así que no se olviden de llamar aquí a cabina Edu, por favor, ¿puedes recordarles el número? Claro que sí, les va a recibir con un gran saludo nuestro Control Master Pancho y no se olviden de llamarnos al 2220-966, 2220-966. Se inscriben y al final del programa van a llevarse este lindo juego de baño. Así le van a dar una un mejor ambiente, sí. Un toque especial a su hogar. Es aquí un verdecito oliva, más o menos, y pueden verlo por el Facebook Live. A ver, ahí, muy hermoso. Indíquelo, Vivi, ahí. Ahí lo van a ver en el Facebook Live. Y los que no lo pueden ver, pues de verdad, está muy, muy lindo. Un verde oliva, 4 piezas para tu baño. Así que, por favor, marquen ya y no se pierdan esta oportunidad que nos da Creaciones Marley Hogar. Así es, el 2220-966. Y también aprovechan y nos piden una canción, ya que estamos en este sábado medio rockero recordando esas bandas. Y para seguir recordando esas bandas, yo les tengo otra muy buena. Porque esta vez les vamos a presentar a Tercer Mundo. Y así les vamos a dar chance de que nos llamen para llevarse ese lindo juego de baño para que le den otro ambiente a su casa. Así que suena ahora para todos ustedes la banda Tercer Mundo, estos chicos. Que me dejas aquí, oh, si dijeras que es la última vez, abriría una oportunidad por Radio CC. Por Radio CC. somos tu mejor compañía. Vaya, estábamos escuchando a los Tercer Mundo con su canción Si Dijeras en ese acústico que hicieron hace ya en el 2014. Muy bonito el video y se siente el cariño tan humano que esta banda se ha ganado en el corazón de todos los ecuatorianos. Y también nosotros nos vamos ganando su cariño y su corazón y siguen pegados a la sintonía de Plan Ideal en Radio CC a través de la 940 de amplitud modulada y también por www.radiocc.com o en nuestro Facebook Live como Plan Ideal. Denle like, dejen sus comentarios y sus sugerencias musicales y le queremos agradecer a doña Sonia Cabascango que se acabó de comunicar con nosotros desde la Argelia, desde el lindo sur de Quito y ya se encuentra participando para llevarse este lindo juego de baño que ustedes también se pueden ganar. Ojo, pueden llamar directamente a cabina al 2220-966, 2220-966. Ahí estamos, Vivi. Así es, así que no se pierdan la oportunidad de llevarse este hermoso juego de baño. Y también les quiero recordar, si quieren ver más juegos de baño, si quieren adquirirlos, pues pueden entrar a la página Creaciones Marley Hogar, también en Facebook. Así es, y también antes de seguir con todo lo que teníamos, queríamos solidarizarnos con los dos periodistas y el conductor de diario El Comercio, que se encuentran desaparecidos desde la semana, desde el lunes que comenzamos esa semana. El 26 de marzo. Así es, comenzando la semana con malas noticias. Pero lo que yo digo es que el gobierno no está optando por una seguridad social adecuada. Ya no pueden ni siquiera los periodistas transitar libremente por el territorio ecuatoriano, y mucho menos nosotros. Sí, imagínate si eso le pasa a los periodistas, ¿qué nos puede pasar a nosotros en la calle? Claro que sí, siempre el trabajo de un periodista tiene grandes riesgos, ¿no? Como esta vez, lastimosamente, en la provincia de Esmeraldas, en el sector Mataje, fueron secuestrados estos tres trabajadores del diario El Comercio. Lamentable noticia, pero esperamos que tanto el gobierno del Ecuador como el gobierno de Colombia ayude y los traigan de regreso acá con sus familias. Lo que más me preocupa a esta altura, Vivi, es que, por ejemplo, a ver, si eso pasaba con periodistas también, pero no de un gran diario como es el diario El Comercio, ¿qué hubieran hecho también las autoridades? Porque, claro, esto trascendió por la magnitud que tiene diario El Comercio. De este medio de comunicación. Así es, pero imagínate qué hubiera pasado si hubiera sido de otro diario o de otro canal no tan reconocido, de un canal más local, digamos. Hubiera tenido también el gran impacto y ahí nos lleva a pensar en cómo se está trabajando la seguridad por parte del Ministerio del Interior con el señor César Navas, por parte del Ministerio de Justicia con la ministra Rosana Alvarado y los con la misma vicepresidenta que está a cargo también de la seguridad en el país y del mismo presidente, que no se están preocupando por la seguridad. Han sido ya tres ataques en Mataje, San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. También todo el narcotráfico que se sigue descubriendo, va a ser un año de lo que está el actual mandatario. Y sigue preocupado, preocupándome esta situación, porque no podemos transitar libremente por el territorio nacional. Y también me preocupa esto, las declaraciones que dicen, el gobierno colombiano dice, ya están libres. El gobierno ecuatoriano dice, no, siguen en territorio colombiano capturados. O sea, está ahí, no hay una fuente oficial en la que uno pueda basarse para dar sus testimonios y sus opiniones. Lastimosamente todos sabemos la respuesta a tu pregunta, ¿qué hubiera pasado si no pertenecían a un medio de comunicación tan grande como es el diario El Comercio? Pero estaba escuchando que es en este sector de la provincia de Esmeraldas especialmente, la inseguridad es el pan de cada día. No es primera vez que sucede esto. La gente ahí vive con temor, incluso dicen que tienen que estar en sus casas totalmente cerradas con seguro y todo en horas tempranas de la noche, ¿no? Y eso tiene que tener en cuenta mucho el gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra frontera? Así es lamentable que los policías también no puedan tener un arma con que defenderse, porque estaba escuchando que los policías también, si disparan, un tiro. Ese tiro les descuentan de su sueldo. O sea, imagínate, aparte de que no tienes el arma, y si tienes, no puedes hacer el disparo, porque te van a devengar de tu sueldo al final de mes. O sea, te viene el rol de, tú disparaste tantas balas, entonces todo eso se te va a descontar. Y aparte, luego también, no solo esta mala noticia, sino también la muerte de Gavis Moreno, la exdirectora del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Guayaquil, muere acribillada con 12 balazos en la vía perimetral. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, también dice, ella nunca nos dijo que había recibido amenazas. La familia dice, las amenazas ya se las dio a conocer al gobierno, ellos nunca hicieron nada. Y siguen en el dame y direte, no se llega a algo oficial. Dicen que el único que puede ayudar en este caso es el conductor, pero también le echan la culpa al conductor porque dice, justamente ese día tomó otra vía. Justamente ese día la exdirectora del Centro de Rehabilitación de Mujeres iba de copiloto. ¿Pero por qué no le pusieron también seguridad? Claro que sí, y también es algo que nos llama mucho la atención, personas que llevan este tipo de cargos, personas que trabajan en este tipo de puestos, ¿cómo no tienen una seguridad permanente si siempre corren un grande riesgo? Entonces eso también se debería tomar mucho en cuenta, porque sí, familiares de ella dicen que sí ha tenido amenazas, pero que no han denunciado, eso las autoridades nos dicen que no ha denunciado. Pero yo creo que así no existan amenazas, siempre deben tener seguridad este tipo de personas. Así es, y de estos altos rangos, y que aparte tienen que estar en los centros de rehabilitación, porque ahí se construyen también las mafias en los centros de rehabilitación, y eso se veía en los reportajes, que la señora exdirectora Gavis Moreno había hecho algunos cambios en pro de la seguridad dentro del centro de rehabilitación. Entonces, por ahí pueden ir las hipótesis, ¿no? Pero bueno, eso ya hemos hablado. Nos vamos a tomar, Vivi, un pequeño receso. Les vamos a dar chance de que nos llamen al 2220966 para anotarse y llevarse este lindo juego de baño, porque nos vamos a una pausa, ¿no es cierto? Así es, así que ya regresamos más con tu programa Plan Ideal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer

mejor compañía. Infinito. Ya no vuelvo a ser el mismo, no. Y este ambiente que soy vivo. Si me miras, me desarmas. Y llegas a sanar mi alma. Y si me tocas, me rescatarás. Y mi paz pierde la calma. ¿Estás escuchando? Plan Ideal. Ya estamos de regreso y como les habíamos comentado, ya tenemos aquí a nuestros entrevistados que nos vienen a comentarnos un poco lo que es su carrera y también un poco de sus temas inéditos. Así que ya estamos aquí con la entrevista del día. Así es, le vamos a dar ahí un ratito hasta que los chicos se acomoden también. Vamos con nuestro segmento ahora sí, de entrevistados. Hoy, en Plan Ideal, nos acompaña... Y como ya pudieron ver en nuestro Facebook, tenemos de entrevistados y de invitados a la banda quiteña Mamá Rockera, que es una banda de hard rock y rock alternativo formado por allá por los años de 2013, por iniciativa de Martín Ceballos, que alce la manito. ¿Quién es Martín Ceballos? Y así nos vamos presentando. Ahí salude al micro, Martín. Muy buenos días, gracias buenos por estar días aquí. Buenos días a todos los que nos escuchan. Esta mañana vamos a compartir un poco de nuestra música y ojalá les guste. Él es el guitarrista principal de la banda y tenemos también a Alexander Gallo, baterista. A ver, exa. ¿Cómo vamos? Buenos días. Apéquense nomás del micro para que les puedan escuchar todos. Muy buenos días, mi nombre es Alexander Gallo, soy el baterista de Mamá Rockera. Así es, y también tenemos, a ver, posteriormente se sumaría, me corrigen si estoy mal, ¿no? Paul Huerta, en el bajo, ¿él ya no está? Ya no está. En un principio, por allá por los 2013, ya. Cristian Rodríguez. Tenemos aquí, que él es guitarrista, tiene la guitarra rítmica y voz principal de la banda. Así es, muy buen día. Pues yo soy Cristian Rodríguez, posteriormente conocí a Martín y formamos lo que es Mamá Rockera, ¿sí? Ajá, la reseña y la reseña histórica de por allá por los 2013, aclarando, ¿no es cierto? Así es. Y después, en el 2016, retoman nuevamente la banda, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Y ahí se une, también tenemos, no le vamos a abandonar ya, no le van a descargar. Jefferson Flores también, que se une allá en el 2016. ¿Qué tal, cómo están, amigos de Plan Ideal? Bueno, de aquí ya me conocen poquito y he venido nuevamente acá al programa y soy Jefferson Flores y actualmente toco el bajo y hago las segundas voces en la banda. A ver, ahora sí ya se van a someter a las preguntas, Vivi. Comience usted, el micro es todo suyo. Claro que sí, y aquí vamos con unas preguntitas un poco de aquí, las preguntas de rigor, ¿no? Quisiera saber, porque aquí, imagínate, cuatro hombres, yo aquí la única mujer dichosa, quisiera saber, a ver, solteros, casados, viudos, divorciados, a ver, cada uno, a ver. Vamos, igual por la voz principal, vamos ahí. Bueno, yo pues Cristian, felizmente casado. Sí, tengo una nena hermosa que tiene 7 meses y pues aprovechando la oportunidad, mandarles un gran saludo, que las amo mucho, que son mi vida, ¿sí? Por allá tenemos al guitarrista principal, Martín. ¿Qué tal? Yo felizmente no casado. Bueno, sí tengo mi novia y todo, le mando un gran beso si nos está escuchando, aunque al estar dormida conociéndole. No, pues llámele para que mande igual el saludo y se anote para el juego de baño que estamos sorteando. A ver, por acá estaba Alexander, ¿no es cierto? Alexander, felizmente soltero, sin ningún compromiso, disponible, ya saben, chicas. ¿Chicos? No, chicas. Acá Jefferson también. Bueno, yo también, felizmente soltero. Nada de compromiso. No ha sentado la cabeza. Desde el 95, nada de compromisos. Y pues bueno, ahí estamos. También queremos que nos cuenten, chicos, cómo nace Mamá Rockera. ¿Por qué el nombre Mamá Rockera? Bueno, esto empezó con Alexander Gallo, el baterista. Cuando estábamos en las épocas de colegio, tenía 14 años, él 16. Decidimos formar una banda. Comenzamos tocando solo los dos y comenzamos típica banda. Comienza tocando Panda, ¿no? Ahí en el cuarto, dale. Bueno, luego dijimos, ya hagamos esto un poco más serio y formamos nuestra primera banda. Fue una banda que se llamaba Deadly Poison. Fue en el 2010 más o menos, ¿no? Sí. Con ellos tocábamos solo rock clásico, sí. pero luego poco a poco fuimos viendo que nos gustaba componer y hacer nueva música, entonces decidimos ponernos más serios, entonces ahí fue cuando decidimos llamarle a Christian, porque necesitábamos una voz nueva, y yo lo conocí, le dije, ven, formemos una banda, y ahí comenzamos. Antes era el otro bajista que dijeron antes, Paul, igual un saludo, te mandamos, gracias por todo lo que hiciste en la banda. Entonces seguimos así, y luego poco a poco cada uno ya tiene sus compromisos, iba decidiendo si se queda en la banda o no. Entonces ahí, bueno, esta es la alineación ideal ahora, con esto ya estamos ya. Titular, esta es la alineación titular, ya no... Claro, así es. Bueno, comentando un poco lo que nos preguntabas acerca del nombre, justamente siempre nos han apoyado nuestras familias, sobre todo acá, pues la mamá de Martín era rockera, ¿no? Y en honor a ella, y pues también porque nos pareció un nombre bastante original, bastante fuera de lo común, surge Mamá Rockera como nombre. Aquí tenemos que entre sus influencias está Verde 70, que lo acabamos de escuchar, Didi, Maná, Héroes del Silencio, Daft Punk y Bruno Mars. ¿Qué toman de cada una de estas bandas y estos solistas también algunos para implementar en su música, que ya mismo la vamos a escuchar aquí en vivo? A ver si ahí les tomamos la lección. No sé. Se quedaron todos viendo. Claro. Por lo general, nuestras influencias en ellos nos basamos en lo que es el rock un poco latino, suave, por lo que es lo que ahorita está como en auge, se podría decir. Además, los estilos que nos basamos de ellos son muy agradables para las personas, han tenido gran aceptación tanto internacionalmente como en el país. Y por otra parte, las letras son gran inspiración para los temas que nosotros también componemos. Muy interesante. Cuéntame, ¿cuál fue su primer tema inédito y cómo nace este tema inédito? Porque me supongo que al comienzo ustedes hacían covers de canciones, ¿no? Y especialmente de estas bandas. ¿Cómo nace su primer tema inédito? ¿De quién fue la idea? A ver. Bueno, nosotros llevamos tocando covers, me parece que unos 2-3 años más o menos, ¿sí? Sí, y nos ha ido bastante bien. Luego ya fuimos dándonos a conocer, sobre todo en el sector de donde somos, en Tumbaco. Las fiestas de Tumbaco, entonces, les dan de conocer. Claro, caritos. También poco a poco. Todita. Sí. Hay por allá una pizzería también bastante conocida que se llama La Tradición. Un saludo también si nos están escuchando amigos de La Tradición por allá, en donde tocábamos. Y decidimos empezar a hacer temas propios mientras repasábamos. Lo interesante de esto era que íbamos poniendo ideas en conjunto, íbamos formando nuevas melodías. Dime surge a partir de... O sea, sería la primera canción, se llama Dime, a partir de un sentimiento de querer, no sé, como jóvenes, estar de farra siempre, tener una noche inolvidable, que no se acabe nunca, es un poco de lo que trata la canción, y disfrutar sobre todo esto, pues del momento presente en el que estamos, los amigos que tenemos, la familia, o sea, todas las cosas que hay ahora, sin pensar en el pasado, pensar, agobiarse por el futuro, sería... un poco el sentido. Esa es la primera canción que compusimos. ¿Y qué tal si para todos quienes nos están escuchando pueden entonar la canción Dime para que disfruten, conozcan de su talento y después nos preparamos para hablar de todos sus proyectos de este año y el festival Rocón, que también estuvimos estalqueándoles de ahí y sabemos en qué pasos andan. Así que para todos ustedes, y les damos este ratito para que nos llamen a 2229-66 para inscribirse en este sorteo del juego de Creaciones Marle Hogar, nuestro nuevo auspiciante. Aquí en Plan Ideal suenan los chicos de Mamá Rockera con su canción, su primer inédito, Dime. Encendieron las luces, vibraciones en tu piel, girando sobre tu cuerpo, no me puedo contener. Es esos mechones escondidos yo los puedo dibujar. Llevamos el tiempo de corrido, siente ritmo de empezar. Mirando sobre tus hombros pienso en que quisiera un poco más. Esos labios rojos dicen que todo va a estallar. Dime cómo esta noche se puede acabar. No quiero más. Tu cuerpo junto al mío, un alma nada más. Dime cómo esta noche se puede acabar. No quiero más. Y el llanto reprimido se terminará. La vida parece un mito que se niega a ser verdad. Y los susurros esta noche me hicieron despertar. Si no han cambiado tus ojos ni tu cuerpo, no siente esta ciudad. No solo pedidos, no hay lamento y queremos escapar. Mirando sobre tus hombros pienso en que quisiera un poco más. Y esos labios rojos dicen que todo va a estallar. Dime cómo esta noche se puede acabar. Tu cuerpo junto al mío, un alma nada más. Dime cómo esta noche se puede acabar. Y el llanto reprimido se terminará. Dime cómo esta noche se puede acabar. Quiero más. Tu cuerpo junto a mí, un alma nada más. Dime cómo esta noche se puede acabar. Quiero más. Y ya en tu reprimido se terminará. Y ahí estábamos con su tema inédito, Dime. Muy buena canción, chicos, felicitaciones. Y bueno, como les comentábamos un poquito, quiero que nos cuenten qué es esto del festival Rock On. Bueno, eso para comentarles un poquito, es un festival que surgió hace bastante tiempo y es la segunda vez que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Quito. Es organizado por Gis Carvalero, que es un productor muy conocido de Venezuela y en estos momentos de aquí de Quito. El festival es más o menos una especie de concurso de bandas en la que compiten actualmente 12 bandas que se distribuyen, digamos que 4 bandas compiten cada semana dentro del Café Democrático, que es un café bar ubicado en la Foch. Y bueno, compiten 4 bandas, de esas 4 bandas se elige la mejor de la noche, que es la que clasifica la final. Dentro de eso también se cuentan puntos que se ganan a través de redes sociales, que es dándole like al video de cada una de las bandas, o ya sea en Facebook o en Instagram. Y también por otra parte el público es el que otorga puntos a la banda dentro de su show. Y bueno, así también un cover hay que grabarlo y eso también suma puntos. Es como que sumando puntos se puede llegar a la final. ¿Cuántos puntos chicos tienen que acumular y que nos pueden explicar a todos quienes nos estén escuchando esa manera de apoyarles a ustedes en el Festival Rock On? ¿Cómo tienen que hacer, ingresar a dónde, dónde tienen que dirigirse? Bueno, para apoyarnos a nosotros pueden ingresar a la página en Facebook del Festival Rockon, buscar el video de Mamá Rockera y darle like al video original que es en la publicación del festival. O también pueden buscarnos a nosotros en redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como Mamá Rockera S, en Facebook como la página como Mamá Rockera. Y bueno, ahí nosotros posteamos el video para que puedan darle like y apoyarnos. Así que no se olviden, chicos, que la banda Mamá Rockera va a estar presente en el Festival Rock On. Ahora, tenemos aquí otro tema que a mí me parece muy interesante. Alucinado, ¿alguien me puede contar un poco sobre este tema? Bueno, me ponen a mí un poco en la responsabilidad porque como vocalista estoy un tanto a cargo de las letras, ¿no? Bueno, alucinado. Este es un tema que surgió prácticamente inmediatamente después de haber hecho Dime. Me parece que fue una época bastante buena en cuanto a composición. Alucinado es una canción que tiene una melodía y una armonía un tanto melancólica. Es un tanto reflexivo y la letra en sí es una cuestión bastante abierta, digamos, como para adaptarse a la historia de cada persona en general en el ámbito sentimental, emocional. Bueno, un poco la cuestión del coro es la que narra el sentimiento de saber en dónde está esa persona correcta, ¿no? En dónde está la persona indicada en la vida de cada uno y si alguna vez llegará a nuestras vidas para poder compartir juntos todo. Es casi algo romántico, digamos, ¿no? Algo cortavenas por ahí. Exactamente. Bueno, chicos, quisiera que nos toquen un poquito de esa canción antes de terminar, porque ya se nos acaba el tiempo aquí en el programa. Claro. Ya, sí, por favor. Así que aquí tenemos otra vez a Mamá Rockera con su tema Alucinado. En palabras vacías, en un reencuentro con mi alma, una pista de libertad. Y vi en tus ojos oscurecidos que ya no eras la misma. Mirándome al espejo, al fin lo pude comprender. ¿Dónde estás? Llegarás. Quisiera ver si en esta vida podremos olvidar. ¿Dónde estás? Volverás. Yo sé que algún día podremos encontrar una vez más. Bravo, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que no sea la primera. Esperamos que cuando se termine el Festival Rockon les vamos, igual vamos a estar ahí pendientes de que cuando inicie su presentación y cuando culmine, para ver y que regresen para contarnos qué tal les fue. ¿Sí o qué, Vivi? Así es, chicos, gracias, en verdad. Mucha suerte en sus, en el resto de sus proyectos. Y ahora queremos... Así rapidísimo, saludos, antes de irnos ya con la despedida. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Redes sociales? Yo primero quiero mandar unos saluditos. Rapidito, así, volando. Unos saludos para Yesenia Vaca, Darian Vélez, Ana Belén Valencia, Gabriel Arevalo, Cintia Guerrón, Adriana Chiriboga, Andrea Caicedo, Alejandra Narváez, Alejandra Michelle, y también un saludo especial para mi familia. No, esos saludos no cuentan porque no se comunicaron, no llamaron tampoco a mandarles saludos. A ver, chicos, dele. Nada, saludos a todos los fans de Mamá Rockera, voten, ya saben, en Facebook como Mamá Rockera, nos pueden encontrar en Instagram Mamá Rockera Ecuador, ese, y voten por nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, chicos, por haber estado aquí. La ganadora del juego de baño es doña Sonia Cabascango. Le vamos a dejar aquí en la radio, se puede comunicar al 2220966. Y si puede, más lueguito para nosotros mismos contestarle y decirle a qué hora puede venir a retirar su programa. Conmigo hasta el siguiente sábado, Vivi. Así es, así que hasta aquí llegó Plan Ideal. ¡Chao, chicos! ¡Qué buen programa! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal. Todos, todititos los sábados por la 940 AM Radio. Casa de la Cultura.